sentido. Amable audiencia de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches, da muchísimo gusto que nos sintonicen en este espacio dedicado a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el concierto correspondiente este viernes 12 de octubre del año 2018, en donde vamos a llevar a ustedes una jornada musical que lleva por título Una Sinfonía Inconclusa, haciendo alusión a la Sinfonía número 8 de Franz Schubert. Soy Paco Aragón y por mi conducto le envío el cariñoso saludo de quienes hacemos posible esta transmisión en vivo. Me estoy refiriendo al maestro Benito Zucarreta, quien se encarga de la microfonía y de la grabación de los conciertos de la Sinfonía de Jalapa. También los buenos oficios en cuanto a la cuestión tecnológica del ingeniero Alan Vallejo, que se encuentra justamente enfrente de mí. Saludamos también a la gente de Caballero 24, a Brenda Coronado, que se encuentra por allá en la parte de la continuidad, en el sentido de poder enlazar como debe ser la señal de Radio Universidad Veracruzana desde Tlalnac Centro Cultural, y por supuesto todos estos esfuerzos coordinados por el maestro Ernesto Corino Aguilar, quien es el coordinador de Radio Universidad Veracruzana y como cada viernes nos acompaña en este ejercicio radiofónico que ya tiene muchos años en que la radio universitaria lleva en vivo los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde que estaba en el Teatro del Estado y desde hace unos pocos años en que ya es la sede de la Sala Tacna de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en donde ya se han dado cuenta muchas temporadas regulares de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, como le decía, la jornada de esta noche va a comprender varias obras y le digo en este momento cuáles son las que se van a interpretar. Abre el programa la partitura de Franz Schubert con la Sinfonía número 8, también conocido como la Inacabada o la Inconclusa, con solo dos movimientos, Allegro moderato y Andante con moto. Después tendremos la obra del concierto para piano y orquesta de Benjamin Britten. Es un concierto para piano opus 13 y tiene los movimientos Toccata, Allegro morto e con brío, Vals allegretto, impronto, andante lento, marcha, allegro moderato, siempre la marcha. Y en esta ocasión estará como solista el maestro Gerardo Estrada. Y la batuta será nuevamente de este maestro Shinnick Ham, quien ya estuvo la vez pasada en el concierto anterior dirigiendo con muy buena técnica de dirección, una comunicación bastante estrecha con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y también con el público que se da cita cada viernes en Tacna Centro Cultural. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, y también en línea en www.v.mx/radio/transmisión, y también en la red puede encontrarnos en el Facebook Radio V y en Twitter. Aprovecho también para mandar unos saludos cariñosos a nuestras radios hermanas que se dan a la tarea de llevar la labor radiofónica de Radio Universidad Veracruzana hacia sus latitudes. Me estoy refiriendo a Radio Universidad de Chihuahua y a la Radio Universidad de Colombia, quienes, como le comento, en este ejercicio fraterno radiofónico llevan las actividades musicales del organismo sinfónico más antiguo del país, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. También quiero comentarle que este concierto está dedicado al Festival de Arte y Música Sacro, que da inicio del 11 al 14 de octubre, bueno, ya inició el día de ayer, justamente cuando se festejaba también el 25 aniversario de la nueva sede del Área Académica de Artes en la calle de Belisario Domínguez. Ahí está la Área Académica de Artes, en donde confluyen las facultades de danza, la facultad de teatro, la facultad de artes plásticas y la facultad de música, en un lugar muy bello, un lugar con un estilo colonial mexicano. En aquella época, me recuerdo, hace 25 años, y cuando era el rector Emilio Gidi Villarreal, licenciado Emilio Gidi Villarreal, se dio esa transición en donde todas las facultades de arte de la Unidad Académica de Artes confluyen ahora en un solo espacio, que es ese que le comento y que está en la calle de Belisario Domínguez, en el centro de la ciudad de Jalapa. Entonces, el concierto está dedicado en el ámbito de la Facultad de Música, del Festival de Arte y Música Sacro. Y también está dedicado este concierto en memoria del maestro Fernando Ávila Navarro, quien fue también director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa a finales de los años 60, a principios de los 70. Nuestro Fernando Ávila Navarro murió esta semana y dejó un legado muy importante en el ámbito de la música sinfónica, cuando la orquesta no tenía todavía este estatus laboral, que gracias a sus buenos oficios también se pudo concretar que la Orquesta Sinfónica de Jalapa podía ser trasladada a la Universidad Veracruzana y de ahí el estatus cambiara de una manera positiva. Hay que recordar que nuestro Fernando Ávila Navarro fue agregado cultural en varios países, entre ellos en Austria, me parece que en China también, y allá dirigió varias orquestas, y de tal manera que él traía, porque ya en los últimos años de su carrera, daba la experiencia educativa, que ahora sí se le llama, de dirección orquestal y prácticas orquestales en la Facultad de Música, y deja pues un hueco muy importante, sobre todo un legado en el ámbito de la música sinfónica. Recuerdo, yo era muy pequeño, ya en 1970, se hizo todo un ciclo de Beethoven, se tocaron todas las sinfonías de Ludwig van Beethoven a iniciativa del maestro Fernando Ávila Navarro, y fue una temporada muy importante, dado que incluso fue a dar este ciclo a otras ciudades del país. Fernando Ávila Navarro, músico excepcional, director genial, nos abandonó esta semana, pero su legado queda en todos los que tuvieron la fortuna de poder abrevar en sus enseñanzas. Y bueno, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa no podía ser la excepción, dado que fue titular de nuestro organismo sinfónico más querido allá, como le comento, a finales de la década de los 60 y principios de los 70. Pues bien, ¿qué podemos mencionar de Franz Schubert, aparte de que es considerado el mayor expositor de la canción alemana, de los Lieder? Recordemos que Franz Schubert tiene tres ciclos de canciones muy importantes, tres ciclos de Lieder: uno es La Bella Molinera, el otro es El Canto del Cisne y el otro es Un Viaje de Invierno. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de llevárselos por la frecuencia universitaria en el programa de selecciones musicales de autor, en donde explicamos esta manera de crear la música de Franz Schubert, tomando la obra literaria de un poeta muy importante en aquella época, estoy hablando del siglo XIX, llamado Wilhelm Müller. Él llevó los poemas de Wilhelm Müller en estos tres ciclos de canciones, los tres ciclos de Lieder, y hay muchas versiones, tanto para barítono como para tenor, como para soprano, de estas obras geniales de Franz Schubert, pero la que más ha calado, por decirlo de una manera, en el gusto musical de quienes gustan mucho de este tipo de música de canto y piano, de bel canto incluso, es la presencia del barítono Dietrich Fischer-Dieskau y Gerald Moore, que hicieron unas grabaciones para la Deutsche Grammophon muy importantes de estos tipos de canciones. De tal manera que Schubert es considerado un músico genial por la manera en que podía hacer la música y sobre todo en el ámbito del Lied, que podía hacer sin mayores artificios música maravillosa. Con respecto a la sinfonía en si menor de 759, la cual fue compuesta en 1822, pero no fue descubierta, fíjense ustedes, hasta varios años después de la muerte del compositor. Se le atribuye clásicamente el número 8, pero en las remuneraciones actuales se dice que es la número 7. El nombre de inacabada o incompleta o inconclusa, como lo tenemos en el programa de esta noche de la Sinfónica de Jalapa, se debe a que solo consta de dos movimientos, aunque nada demuestra que Franz Schubert pensara hacer el resto, con que la obra podría estar incluso terminada. Algunos musicólogos opinan que esta sinfonía anticipa la música de Anton Bruckner. Se han desarrollado diversas teorías acerca de por qué la sinfonía está incompleta o por qué no tiene los movimientos tradicionales de una sinfonía propiamente dicha, de por qué Schubert no dejó en ese sentido y a finalizar su trabajo. Se especula de que al enterarse tan solo un mes después de comenzar a escribir esta sinfonía que padecía una enfermedad en ese entonces incurable, que era la sífilis, pues abandonó la obra y se lo dio a su amigo Joseph Hüttenbrenner. Esta se la regaló a su hermano Hansen, quien finalmente se la entregó a Johann Herbeck, el director que la entretenía en Viena por primera vez. Pues esto es lo que podemos decir respecto a la obra, a esta obra, que es una obra polémica, por lo que acabamos de comentarle respecto si realmente es una sinfonía inacabada o si es una sinfonía en la cual Franz Schubert decidió dejarla con dos movimientos. Ya estamos escuchando por ahí el audio de Protección Civil. Y bueno, eso nos indica que en breves minutos vamos a estar iniciando la jornada musical de esta noche. Pero con respecto a la Sinfonía número 8, déjeme comentarle que esta imperecedera sinfonía se puede considerar como la obra maestra de Franz Schubert. Y el compositor vienés, que moriría luego de su breve peregrinación terrenal, al igual que Mozart. Sí, esto hay que decirlo. Franz Schubert murió muy joven, murió a la edad de 31 años. Pero dejó un legado musical extenso y sobre todo de muy buena factura. La apoteosis del amor se ha llamado hasta inconclusa incluso. El desafortunado y humilde profesor de música nos abre su corazón desbordando de la efusividad al sentimiento sincero en estas páginas de la octava sinfonía, que destilan esencias espirituales expresadas con su característico lirismo y su poesía inefable. Se la considera la obra póstuma de Franz Schubert, aunque es cierto que fue escrita en 1822, como ya lo comentamos hace un momento, y fue estrenada hasta el año de 1865, a 35 años de la muerte prematura de Franz Schubert. Schubert se le consideraba como un prolífico compositor de obras ricas en melodía, hasta que Schumann primero y tras él Mendelssohn y Liszt incluso fueron revelando la amplitud, diversidad y profundidad de su producción. Como le comentaba, el tierno creador del Lied moderno incursionó en muchos géneros musicales. A 10, una más que Beethoven, ascienden las sinfonías compuestas por Schubert. Y a la edad que compuso este, la primera en re mayor, en 1813, acababa de componer la octava que precedería a la magistral sinfonía coral. Franz Schubert, un compositor genial, que ha dejado, como le comento, un legado muy importante. Seguramente ustedes conocen una obra de Franz Schubert que ha sido transcrita a versiones de cámara, a versiones sinfónicas, incluso a otro tipo de instrumentos o de instrumentación, de conjuntos que no son propiamente las orquestas de cámara o sinfónicas, incluso a niveles de jazz, incluso una versión en rock de lo que pertenece a un ciclo de canciones que es el Viaje de Invierno, esta obra que se llama La Serenata de Schubert, que allá en la década de los 50 y los 60, cuando uno tenía la posibilidad de poder encontrar un disco de acetato, de aquellos que llegaban en los álbumes de las selecciones de Radio Digest, usted se recordará que para los lectores de esta revista, promovían el hecho de la música. Esa música, la música que llegó para quedarse, decía este álbum. Y entre las obras cortas, de pequeñas adaptaciones y arreglos, existía obligadamente la Serenata de Schubert, que le digo originalmente es un lied que corresponde a un ciclo de canciones de los que le comenté hace un momento. Pues vamos a escuchar, en primer término, la Sinfonía número 8 inconclusa de Franz Schubert, con movimientos Alegro moderato y andante con moto, pero antes de eso estamos escuchando el oboe a indicación del concertino, que como siempre y cada semana lo comentamos, es el punto de partida propiamente dicho para la audición musical, la afinación de la orquesta. El oboe es el que da la nota, que es un la de 440 Hz, y de ahí la orquesta lo toma de referencia para poder afinar los diferentes instrumentos. Mencionado también por qué se hace este ejercicio. Después de una ejecución, siempre es importante checar la afinación porque siempre tienden a desafinarse después de estarse ejecutando largamente, y sobre todo cuando existe el inconveniente de tener un aire acondicionado. Esto, evidentemente, también influye mucho en la afinación de los instrumentos, y es el caso de Tecnal. Tiene un aforo aproximadamente de 1000 personas, más o menos, y esto evidentemente cuando está en su totalidad ocupada, pues es importante aclimatar el área para que las personas estén cómodas. Ahora sí, vamos a escuchar la sinfonía número 8 de Franz Schubert con los movimientos Allegro moderato andante con moto. En esta ocasión, Shinny Ham vuelve a dirigir la Orquesta Sinfónica de Panamá. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Locución transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente este viernes 12 de octubre. Vamos a escuchar. Thank you. Thank you. Escuchamos del compositor Franz Schubert la Sinfonía número 8 inconclusa. Los movimientos fueron alegre, moderato, andante, con moto, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Jimmy Pan, director huésped. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a transmitir a continuación, bueno, después del intermedio, la obra que continúa es el concierto para piano opus 13 del compositor Benjamin Britten, y en el piano estará como solista Gerardo Estrada. Déjeme decirle que una de las cuestiones formativas, por decirlo propiamente, es el hecho de que la Orquesta Sinfónica de Jalapa abre la posibilidad a estudiantes destacados, en este caso de la Facultad de Música, para concursar y ser solistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ese es el caso. El día de hoy, el chico Gerardo Estrada va a ser solista de la Sinfónica de Jalapa después de haber concursado justamente para estar en el podio junto, en este caso, con el director Wesper Chimicam, para interpretar el concierto para piano Opus 13 de Benjamin Britten. 90.5 de frecuencia modulada, la Universidad de Veracruzana, y como siempre le voy a pedir el favor de todos los viernes, que es le doy una forma de contacto y usted se comunica con nosotros y nos envía un mensaje para sentirnos apapachados, para sentirnos que nos están escuchando y que están disfrutando del trabajo radiofónico que hacemos con muchísimo gusto y con muchísimo profesionalismo. La forma de contacto más asequible es el WhatsApp, es el 2281 040477, repito, 2281-040477. Por favor, envíenos un mensaje, ya que nos esté escuchando por el FM o por la red en www.v.mx/radio/transmisión, y nos hará muy felices, de verdad. Recibir sus mensajes y saber que nos están escuchando nos hace la noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos para poder llevar hasta ustedes, a ver si podemos encontrar a Gerardo Estrada, quien es el solista de esta noche en el piano para este concierto de piano Opus 13 de Benjamin Britten, y poder platicar respecto a lo que significa ser solista del organismo sinfónico más antiguo del país. Vamos a una pausa y volvemos. Pensé que visitaba el mundo raro, yo ya no que ya no resistirá, tant y paz, de toute façon. Tu s'attends à retrouver un peu de toi, pour mes chagrins, on verra bien que j'ai pleuré, et que j'ai tenu entre moi. Je serai là au temps qui passe, au temps qui a raison de tout. Je serai là, comme je suis là, devant chez nous. Je serai là comme une trace, sur les vestiges d'un amour fou. Je serai là, comme je suis là. L'amour passe, l'amour passe, ce sera nous. Ce que tu voudras me raconter, tu vas réfléchir alors que j'y crois, comme j'ai cru à nos batailles. Ce secret de toi sans te toucher, sans te comprendre, et à ces mots qui n'auront pas la patience de t'attendre. Je serai là au temps qui passe, au temps qui a raison de tout. Je serai là quand je suis là, franchement. Je serai là comme une trace sur les vestiges d'un amour fou. Je serai là comme je suis là. Estamos de regreso en Tlacná, Centro Cultural, donde estamos llevando a ustedes el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este 12 de octubre, viernes 12 de octubre de 2018. Y bueno, ya estamos en la parte posterior de Tlacná, estamos viendo a los queridos amigos músicos que están descansando en este intermedio para seguir con la jornada musical que vamos a escuchar el concierto para piano y orquesta de Benjamin Britten. Vamos a tratar de platicar con Gerardo Estrada Gómez, quien es el solista de esta noche, un joven músico que concursó para ser solista con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, vamos a esperar que el asistente de la dirección de la Orquesta Sinfónica de Jalapa pueda darnos la oportunidad de platicar con él. Gerardo Estrada Gómez nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 13 de septiembre del 93, y creció en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Comenzó sus estudios de piano a los 10 años de edad, de manera particular con el maestro Ernesto Gómez, y continuó con la maestra Emma Uch, Ha participado en varios eventos culturales y recitales en los estados de Quintana Roo y Veracruz. Ha tomado clases magistrales con Positor Nov, Grigori Guzmán, Olga Chubrovac, Dora Marinis, Nobel Yael y Jack David Cohen y Mijael Mizrahi. En el año 2010 asistió al curso internacional de piano impartido en la ciudad de Viena por las maestras Krasimira Jordan, Padre Mia Paul y Carl León. Ha sido invitado en dos ocasiones a actuar como solista con la Camerata de Cancún en el año 2012 y 2015. Bueno, te estamos con Gerardo Estrada, un chico bastante joven. Y bueno, platícanos toda esta experiencia que ha sido el hecho de poder hacer un concurso y de poder estar como solista con el organismo sinfónico más antiguo del país, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, buenas noches. Y pues la verdad es que es un honor, es un placer, primero que nada, que existan este tipo de concursos, que la orquesta ofrezca esto para nosotros los estudiantes. Y pues la verdad es que ha sido una experiencia bastante gratificante desde la preparación de la audición, que fue el año pasado, y toda esta semana intensa de ensayos, y todo ya listo para ahorita presentar el concierto. ¿Y tú estás estudiando ahora con? Con Leonardo del Castillo. Castillo, gran amigo nuestro, que también ha sido solista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Platícanos este proceso con ese director Huésped, que ya la semana pasada estuvo también dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Tiene una vitalidad, tiene una manera de comunicarse con él, con la orquesta. ¿Cómo te ha sido esa experiencia? La verdad es que ha sido muy buena como trabaja el maestro con la orquesta, porque no nada más, o sea, es muy profesional, pero no nada más se queda en esa parte, ¿no? Sino que también interviene con los músicos y el ambiente que se genera en cada ensayo, la verdad es que es como muy personal, lo sentí bastante amigable todo el tiempo, ¿no? Entonces ha sido como una sorpresa para mí y algo pues bastante bueno. Y bueno, da muchísimo gusto ver que de alguna manera tú estudias en la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana. Sí, así es. Y bueno, qué bueno que de alguna manera existe este vínculo de la facultad con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pero yo quiero platicar con Leonardo del Castillo. Por favor, Leonardo, ven para acá. Bueno, pues ya estás aquí. Bueno, estamos platicando aquí con tu alumno, estamos platicando con respecto de lo que le significa haber concursado y estar ahora como solista con el organismo sinfónico más activo del país. Claro. Así es, bueno, pues es un gran honor. Siempre será un gran honor tocar una orquesta de la calidad de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, pues una gran oportunidad la que da la misma orquesta de poder realizar este tipo de concursos. Sí, que andáramos un poco en ese sentido, querido Leonardo. Es formativo, pero digamos, ¿qué tanto va a influir en el ámbito profesional de un joven tan talentoso, pero finalmente es un joven que se está, digamos, poniendo en el ámbito de las grandes ligas musicales? Bueno, es una de las experiencias que uno más recuerda en la vida, ¿no? La primera vez que uno toca con orquesta o tocar con orquesta de esta calidad es tal vez uno de los acontecimientos más importantes de la vida profesional de un músico, ¿no? Entonces, pues siempre es muy importante tener una gran experiencia con una orquesta de esta calidad. Y pues, aparte la obra es una obra maravillosa que pues, se toca relativamente poco y pues que también es muy, muy, muy llamativa para... Sí, me llama la atención porque finalmente bueno, la Orquesta Sinfónica de Jalapa siempre nos da en su programación varias cuestiones interesantes en cuanto a que aborda música que no se toca con mucha asiduidad en el ámbito sinfónico. En el caso de Benjamin Britten y su concierto para piano, platícanos qué de riqueza musical vamos a encontrar en su propuesta compositiva. Bueno, es un concierto que de antemano está realizado pensando en un pianismo muy, muy brillante. De alguna manera, ahorita era un pianista formidable, hizo mucha música de cámara con gente de la categoría del mismo Benjamin Britten o de Mstislav Rostropovich, ¿no? Hay unas grabaciones maravillosas a dúo con Rostropovich, justamente. Y bueno, este concierto fue realizado justamente al inicio de la Segunda Guerra Mundial y fue terminado en su segunda versión lapso de tiempo. Es un concierto que goza de mucha viveza, mucha ligereza y un virtuosismo, una escritura de pianística muy brillante, ¿no? ¿Técnicamente? Técnicamente, hombre, tiene muchos desafíos. Muy bien, pues seguramente tu alumno, Gerardo Estrada, aún estará hablar de la cuestión técnica y sobre todo de la musicalidad. Y bueno, ya una pregunta personal, querido Leonardo. ¿Qué se siente que uno de tus alumnos esté ahora destacando con la presión que haga? Mucho orgullo, nervios. Y pues muchas ganas de seguir dando clases y de seguir aportando aquí a la vida musical de Jalapa. Muchísimas gracias, Leonardo, gran amigo de la Universidad de Veracruzana. Y bueno, finalmente, Gerardo Estrada, ¿qué nos puedes comentar? Para los chicos que de alguna manera también están con este afán y con este anhelo de poder ser solistas en una orquesta. Bueno, que realmente nunca dejamos de aprender, ¿no? Y de prepararnos para todo este tipo de cosas. Y también algo que en lo personal me parece muy interesante, que siempre tratemos de buscar nuevas propuestas en cuanto a los conciertos que se presentan para piano o la música que se presenta, ¿no? No quedarnos con lo que ya conocemos, que obviamente es muy importante para nuestra formación, pero también seguir buscando, que hay mucha música maravillosa escrita que normalmente no se da a conocer. Más allá de los conciertos de Mozart, de Beethoven, de Chopin. Exactamente, sí. Muy bien, pues te deseamos un éxito rotundo en esta tu impronta con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y ojalá podamos seguir de cerca tu carrera como pianista destacado. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí tenemos a Gerardo Estrada Gómez y que ya se tiene que poner en una actitud, digamos, de concentración, porque ya en breves minutos va a estar como solista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Tenemos un mensaje, muchas gracias, muchas felicitaciones y gracias por compartir estas bellas notas en Aín Grajales. Pues muchísimas gracias, de verdad que, como les digo, siempre es un estímulo muy importante para nosotros que hacemos este esfuerzo radiofónico por poder llevar los conciertos en vivo a la Sinfónica de Jalapa, que ustedes puedan brindarnos un saludo, de verdad, muchísimas gracias. También tenemos otro, felicita a todo el equipo radiofónico de Radio B, que trabaja para difundir el excelente concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, pues para eso estamos, ¿verdad? Que para eso todos los viernes nos damos a la tarea de llevar con el mayor profesionalismo posible los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, sobre todo cuando existen esas posibilidades de llevar a chicos que estudian en la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana o en el Instituto Superior de Música, que puedan estar al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Me parece que la orquesta, con esta propuesta de poder dar la posibilidad a los alumnos de estas entidades de formación musical, pues como un acto amoroso en el sentido de que implica estar al frente de la orquesta, en este caso con un director, Wes Pechenikham, que nos ha dejado realmente muy gratamente impresionado por su manera de comunicarse musicalmente, y bueno, evidentemente, como lo decía nuestro Leonardo del Castillo, quien es el docente de Gerardo Estrada en el piano, pues esta experiencia nos marca para toda la vida, y qué bueno que la Orquesta Sinfónica de Jalapa brinda esas oportunidades para que los chicos puedan foguearse en el ámbito, como decíamos coloquialmente, de las grandes ligas musicales. Pues bueno, ya estamos de nuevo en nuestra cabina, vamos a esperar un poco a que termine el intermedio, mientras le puedo decir algo al respecto del concierto de Benjamin Britten. Como lo decía Leonardo del Castillo, es un concierto pues no fácil, es decir, técnicamente implica muchos retos, y este concierto fue compuesto en la primavera del 38, todavía casi al final de la Segunda Guerra Mundial, y estrenado el 18 de agosto en Londres por la orquesta de la BBC bajo la dirección de Sir Henry Wood y el mismo compositor al piano. Está dedicado al compositor Leonard Berkeley, y en el 45 Britten revisó la obra y la reescribió en una nueva versión del movimiento lento, y esta versión fue estrenada en 1946. Los movimientos, como le comentaba hace unos minutos, constan de la tocata Allegro Molto con brío, el vals Allegro Impromptu y Andante Lento. Sustituye el recital en aria de la versión original y la marcha Allegro Moderato. Tiene una duración aproximada de 34-35 minutos, de tal manera que, bueno, vamos a disfrutar de este concierto para piano de Benjamin Britten, compositor contemporáneo, que escribió esta obra, como le digo, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que implicará seguramente algún tipo de cuestión emocional importante, en tanto lo que para los músicos, para los artistas en general, implicaba este conflicto bélico que marcó mucho a la comunidad artística internacional. 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que lleva por título Una Sinfonía Inconclusa, haciendo alusión a la primera obra que escuchamos, que fue la Sinfonía número 8, llamada Inconclusa o Incompleta, de Franz Schubert. Tenemos otro mensaje, muchísimas gracias. Hola, excelente transmisión. Atentamente, Andrea Capistrán, estudiante de violín. Muchas gracias, Andrea, de verdad, que para nosotros es muy, muy importante, sobre todo que los chicos estudiantes de la Universidad de Veracruzana sepan que tienen una radio universitaria, que pueden contar que el 90.5 de frecuencia modulada, o ya por la red, seguramente nos escuchan más por la red y por los móviles que por la frecuencia modulada, pero estamos transmitiendo, y qué bueno que sepan que tienen la posibilidad los alumnos de música, si no pueden asistir personalmente a la sala Tacna, pues sepan que existe una entidad universitaria que es la Radio Universidad, que se da la tarea de llevar con mucho profesionalismo y sobre todo con la calidad acústica que se requiere los conciertos de la Sinfónica de Jalapa para que puedan disfrutarlos en cualquier sitio. De verdad, muchísimas gracias a quienes nos sintonizan y se toman el tiempo para mandarnos y cerrar este círculo de comunicación tan importante entre la radio y su audiencia. Bueno, el concierto de Benjamin Britten es un concierto para piano y fue la primera de sus obras concertantes para piano y orquesta. Este concierto, como le comentaba, se estrenó ese mismo año en un promenade concierto de la BBC de Londres, en el que propio Britten fungió como solista. El estilo de bravura y virtuosismo tan llamativo, tanto en la parte pianística como en la orquestal, causó que la obra se llegara a considerar como algo fuera del estilo del compositor, quien para entonces empezaba a adquirir relevancia dentro del panorama musical británico y aún no gozaba de una buena crítica. Benjamin Britten quedó insatisfecho con la obra y en el 45 del siglo pasado realizó una revisión de ella, reemplazando el tercer movimiento por uno totalmente nuevo. Esta nueva versión, la que hoy la que se toca comúnmente y que seguramente escuchamos el día de hoy, se estrenó un año más tarde en el Festival de Gentleman, con dedicatoria al compositor inglés Demos Berkeley. Poco después se estrenaría en Londres en un concierto Proms en el Royal Albert Hall, y para Benjamin Britten, ya tenía en ese momento una carrera consolidada, y declinó exhibir sus espléndidas facultades pianísticas, dejando en ese momento el honor del estreno a su amigo Noel Milton Wood. Pues esto es lo que tenemos que decir con respecto de esta obra de Benjamin Britten. Creo que vamos a escuchar a continuación el concierto para piano y orquesta Opus 13, con los movimientos Toccata, Allegro molto con brío, Vals Allegretto, Impromptu, Andante lento y Marcha Allegro moderato, siempre a la marcha. Esto es lo que vamos a escuchar a continuación, y con esto va a concluir la jornada musical de esta noche, una noche bastante cálida, aunque a pesar de la cuestión del clima, pero déjenme decir que aquí tenemos siempre un grado más en el ambiente. Entonces, bueno, además déjenme comentarle que el hecho de tener un equipo de producción como es el equipo que tenemos aquí en Tlaclas, grandes amigos, grandes personas de la radio, pues siempre es un placer poder trabajar en esas condiciones, en una sala como la de Tacna, con una orquesta como la de Sinfónica de Jalapa, y bueno, sobre todo en el ámbito de una universidad orgullosamente pública como es la Universidad de Rosario. Escuchemos entonces el concierto para piano Opus 13 de Benjamin Britten, con quien el pianista solista, Gerardo Estrada, bajo la batuta de Sumifón, director Huesco, en la segunda ocasión de este mes, en el cual está dirigiendo a nuestra querida Festival de Jalapa. Benjamin Britten, concierto para piano Opus 13, Radio B 90.5 de frecuencia modulada. Escuchemos. Thank you. Thank you.

Thank you. Con Randy Estrada Gómez como solista esta noche, el concierto para piano y orquesta de Benjamin Britten y la presentación de Jalapa bajo la batuta de Jimmy Hamm, es una ejecución notabilísima. Concierto para piano opus 13 de Benjamin Britten con los movimientos tocata, alegro, molto, con río, vals, allegretto, impromptu, andante lento, marcha, alegro, molto, andante sempre la marcha. Ustedes están escuchando el impacto que ha tenido esta ejecución del piano de este chico tan joven, alumno del maestro Leonardo del Castillo, y evidentemente pues ha sido pues bastante solvente la ejecución de Gerardo Estrada. Escuchamos, el público se le entrega, escuchamos seguramente a sus compañeros y compañeras de la Facultad de Música que se han dado cita para escucharlo en esta impronta para un chico tan joven, estar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es el organismo sinfónico más antiguo del país. Escuchen ustedes justamente cómo se entregan en esta ejecución, y evidentemente esto marcará la vida de este joven importante para buscar a la pianista, para que siga alcanzando y estando en los escenarios de altos vuelos, como es el caso de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y nosotros estamos también muy emocionados de poder llevar hasta sus hogares o hasta donde puedan sintonizar Radio Universidad de Veracruzana, ya sea en la red o por 90.5, lo que acontece, porque déjenme decirle, es una experiencia vital, una experiencia de vida, tanto para el público que se acerca cada viernes a Tlaxcala, como para los chicos, que imagínense ustedes, compañeros de Gerardo Estrada, que seguramente cuando la Orquesta Sinfónica de Jalapa abre la posibilidad nuevamente para concursar y ser solistas, y sobre todo con la batuta de Jimmy Hamm, que ha sido un director bastante... nos ha gustado mucho desde la semana pasada cuando volvimos dirigiendo la orquesta, cómo se comunica con la orquesta, cómo se comunica con el público, es bastante joven. Le auguramos un éxito tremendo a Jimmy Hamm. Se ha hecho una amalgama maravillosa el hecho de que Jimmy Hamm haya dirigido esta noche ese concierto de Benjamin Britten con Gerardo Estrada, un alumno de la Facultad de Música de nuestra universidad. Escuchen, seguramente Gerardo Estrada tendrá un as bajo la manga, nos va seguramente a ir a interpretar un encore. Vamos a escuchar a Gerardo Estrada. Thank you. su abogado, quien se ha ayudado a orquestar, quien ha sido el solista, un chico bastante joven, estudiante de la Facultad de Música, alumno de la cátedra de nuestro querido amigo Ernesto del Castillo, que también, Eduardo del Castillo, quien también ha sido Leonardo del Castillo, discúlpenme, quien también ha sido solista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en algunas ocasiones, y que también es un asiduo amigo de Radio Universidad de Veracruzana, también con el trío clásico de Jalapa, ha ido a tocar varias cosas muy interesantes, y bueno, vemos reflejado su expertise como docente en la cátedra de piano, en esto que Gerardo Estrada, su alumno, nos ha brindado como una obra de Angkor. Pues bueno, de esta manera llegamos al final de esta transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, titulado esta noche una sinfonía inconclusa de Franz Schubert, que fue la primera obra que escuchamos esta noche. Pero antes de despedirnos, quiero agradecer infinitamente a la familia Ortega Herrera del Puerto de Veracruz, quienes nos dicen que agradecen el agasajo que es deleitarse todos los viernes con las maravillosas obras de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y nos felicitan, cada viernes escuchamos los conciertos, reciban un saludo afectuoso de la familia Ortega Herrera desde el Puerto de Veracruz. Muchísimas gracias, de verdad que esto nos alienta para poder seguir haciendo este trabajo con el profesionalismo que ustedes se merecen. Nosotros nos despedimos, soy Paco Aragón, a nombre del equipo de producción de Benjamín Castro, de Alan Vallejo, de Antonio García, de Etsileni, que está aquí con nosotros, ella tiene mucho que ver con la Sinfónica de Jalapa, y por supuesto capitaneados por el maestro Ernesto Corino, que es el coordinador de Radio V. Nos despedimos, no sin antes también agradecer la labor de Brenda Coronado y de nuestros compañeros que se encargan de la cabina de transmisión. Soledad Macías, muchísimas gracias, una compañera entrañable que vemos todos los días trabajar en Radio Universidad. Muchas gracias, Soledad. Soy Paco Aragón, nos escuchamos en un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa el próximo viernes. Estén pendientes y, bueno, por supuesto, disfruten de la programación de Radio UV. Muchas gracias, buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción, Antonio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos, Joel Murillo. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Corino. You're not alone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. muchachos. Yeah.

Thank you. Thank you. Thank you.